que precisamente va a celebrar el próximo jueves un cabildo de cuentas. Será a las 9 de la noche, en primera convocatoria, en la Ermita del Jesús. De ese asunto vamos a hablar nosotros enseguida, durante los próximos minutos, con el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Olegario García, que ya nos acompaña. Olegario, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues nueva cita para todos los hermanos, en este caso para hacer balance de lo que es el estado económico de la hermandad. Un balance anual que se va a proceder a informar, pues precisamente en ese cabildo de cuentas que tendrá lugar este jueves. Cuéntanos. Pues sí, este jueves tendrá lugar en los salones parroquiales. No se va a hacer en la ermita de Nuestro Padre San Nazareno, será los salones parroquiales. El cabildo de cuentas, en el que se dará el informe económico de la hermandad de este periodo de cofrade, más o menos, de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. También se dará a conocer la memoria de actos y memoria de todo lo que se ha hecho, aparte del entregado de cuenta, durante todo el año. Y también, pues, habrá un turno de ruegos y preguntas para que todos los hermanos que lo deseen puedan aportar su opinión, pueden preguntar alguna cosa que esté dudosa o puedan reflejar allí su queja, su malestar o también la felicitación, también, ¿por qué no?, con la hermandad. Y esto tendrá lugar, como ya digo, este jueves a las 9 de la noche, primera convocatoria, 9:30 en segunda, y allí los esperamos que haya gran afluencia de hermanos, porque creo que es bastante importante este cabildo general. Porque es importante, aparte de lo económico, ¿no?, que siempre todos los aspectos económicos son importantes, desde luego. Sí, pues que allí se va a dar a conocer toda la memoria, la actividad de todo lo que se ha hecho durante el año. Se va a reflejar también en qué se ha gastado todo el dinero, todo el que se ha recogido en la hermandad, de dónde han venido los ingresos y las partidas en que se han gastado, y también se va a dar a conocer el presupuesto para el año que viene y proyectos que ya se están trabajando en ellos para exponerlos allí, para contar con el beneplácito de todas las personas que estén allí, porque hay unas cosas que se consideran bastante importantes y queremos que tener el mayor apoyo posible para efectuar estos proyectos para el año próximo. Dentro de ese balance económico tendrá protagonismo, por ejemplo, todos los trabajos de reparación, ¿no?, que se han llevado a cabo por parte de la hermandad y, sobre todo, en cuanto a lo que es la imagen del Nazareno. Bueno, pues uno de los aspectos quizá que más esfuerzo económico ha tenido que tener, ¿no?, la propia hermandad en este ejercicio. Pues sí, ha sido el mayor esfuerzo económico venido por parte de esta restauración, que era inminente, era urgente, no se podía dejar para otro año que tuviera la cosa mejor de dinero, porque ya la habíamos contratado con el restaurador y después de los estudios previos dijo que era muy urgente que se le hicieran algunos trabajos, sobre todo de fijación y de anclamiento a peana y todo estos sistemas. Y ya también pues se hizo la restauración de la policromía y todo lo que ello conllevaba. Y ha sido un gran esfuerzo económico lo que ha tenido que hacer esta hermandad, buscar fondos de muchísimos sitios, y ahí se va a dar cuenta de cómo se ha podido hacer esta restauración y lo que queda que pagar y lo que se debe de hacer todavía. Claro. Ese balance, estado de cuenta de lo que es la hermandad de en realidad el año cofrade, nos decían, ¿no? Sí, es el año cofrade que se empieza en septiembre y acaba ahora en junio. El balance que se hace en estos meses de donde hay mayor actividad de la hermandad. Y ese es el balance económico de, bueno, pues ingresos y gastos de la propia hermandad. Y bueno, pues allí no solo se dará cuenta de ese esfuerzo económico que ha supuesto, por ejemplo, la restauración de la imagen del Nazareno, sino además también de la obra social, ¿no?, que se lleva a cabo por parte de la propia hermandad con la bolsa de caridad y demás. Todas esas aportaciones pues también las van a poder conocer esta noche en ese cabildo. Sí, ahí se da a conocer todas las entidades con las que colabora la hermandad durante todo el año, la que se destina, el porcentaje que se destina también un porcentaje bastante alto de los fondos, y también a partidas que se han tenido que coger para cosas más urgentes que no son, que no están de fijos, de gastos fijos de la bolsa durante todo el año, y ahí se van a dar a conocer todo aquello que concierne a la caridad, a la bolsa de caridad, también en lo que se ha gastado en formación y difusión, la partida también destinada a culto y también la partida destinada a la reforma, compra de enseres y salida profesional. Todos estos apartados irán todos, cada uno específico con su estado de cuenta y dónde se ha gastado el dinero, el porcentaje, y todo, para que sepa todo el mundo cómo se distribuyen las aportaciones que se hacen a la hermandad. La hermandad del Nazareno, una de las más importantes de la localidad, con un volumen de hermanos considerable, pero no deja de ser pues una hermandad de una localidad de 17.000 habitantes, ¿no? Lo que es ¿qué cantidades económicas estamos de las que estamos hablando? Por ejemplo, el presupuesto anual de ese año cofrade es muy elevado comparado, no te pido cifras tampoco, ¿no? Porque imagino que esto quizá pero el presupuesto tampoco es una cantidad muy grande, puedo decir la cantidad, son unos 15.000 euros lo que el presupuesto que tiene la hermandad, y para cumplir con el presupuesto no todo sale de la aportación de hermanos, que con ello cubriríamos un 60% más o menos, no se cubriría más. Lo demás tiene que salir de aportaciones que se busquen por otro sistema, una barra que se hace, la rifa, lotería y todas las cosas que la hermandad tiene que inventar con mucha imaginación para poder cubrir ese presupuesto, porque hay muchos frentes, sobre todo en los aspectos de formación y de caridad, que no se pueden dejar nunca, y hay que estar en ello, y con todo esto pues hay que echarle mucha imaginación y pensar mucho cómo se va a sacar para cubrir el presupuesto este que ya digo, con la aportación de los hermanos no llega a cubrirse. Actividades recaudatorias, ¿no?, que son las que a lo largo de todo el año pues todos los colectivos, ¿no?, tienen que realizar en cierto modo para poder obtener fondos y así financiar sus proyectos, porque bueno, pues se tratan de colectivos sociales en su gran mayoría o de otra índole, pero como es el caso de la Hermandad del Nazareno, pero pues todos realizan iniciativas en este caso a través de sus propios recursos, ¿no?, su propio fondo. Sí, todo se hace con fondos propios de la hermandad, recaudados o financiados a través de como ya digo, las cuotas de hermanos. Las cuotas, la lotería y las rifas, cosas así, y algún dinero que de alguna aportación de algún hermano o de alguna persona que tiene bien de hacer algún regalo, una donación, pero que ya digo que hay que, para cubrir los presupuestos, hay que trabajar mucho en esta Junta de Gobierno. Claro. Bueno, pues dentro de esos presupuestos se encontraba la restauración urgente del Nazareno, que como decíamos se llevaba a cabo y que estaba a punto finalmente para la salida procesional de la Semana Santa. Además también se arrancaba el compromiso de pues arreglar la imagen de la Virgen de la Estrella, que también necesita, bueno, pues pequeño trabajo de reparación, ¿no?, la talla de la Virgen de la Estrella. Y bueno, pues el imaginero bornense Ismael Rodríguez va a llevar a cabo estos trabajos la próxima semana. La Virgen de la Estrella era también otro compromiso que teníamos ya firmado con el restaurador. Entraba la restauración de casi varias imágenes y la Virgen de la Estrella pues ya se dejó para después de todos los actos, ya después de cerrar el curso cofrade, para que tuviera más tiempo más largo para dedicarle a la restauración, que sobre todo es de grietas que han aparecido en el rostro, en manos, en el busto, y sacarle ya también la policromía, limpieza, policromía, y darle un arreglo para que la imagen no se deteriore más de la cuenta, porque no se pueden dejar muchos años sin darle una mano encima a la policromía. Pues que puede pasar esto, que con el paso del tiempo puede costar más caro de lo que, de lo claro. que no, de lo que puede surgir si lo si se va haciendo poco a poco y se van manteniendo esta como debe de estar una imagen para que luzca con todo su esplendor como tal el imaginero la pensó y la creó en su día. Claro, es lógico que desde, bueno, pues las hermandades, las tallas, ¿no?, que procesionan y las que son titulares, además, en este caso la hermandad del Nazareno, pues tengan ese especial cuidado en su restauración y conservación. Y aunque, bueno, pues se tenga también mucho mimo en el estado de conservación de las imágenes durante todo el año, lo que es cierto es que esto acaba por deteriorarse, ¿no? Está expuesta a diferentes agentes externos y demás, sí. Diferentes factores que uno, bueno, pues prácticamente poco puede hacer, ¿no? Sí, las tallas son suelen ser de madera. La madera, como dice el restaurador, está en continuo movimiento. Y él dice que está viva y tiene, con los cambios de temperatura, cambio de clima, pues tiene una serie de dilataciones, contracciones, claro, que hacen que vaya deteriorándose, y suciedad acumulada sobre la policromía también le afecta al estado de conservación de fuera, y entonces pues hay que estar viendo el estado que tiene para ir dándole su correspondiente cuidado, la conservación, para que esté siempre en condiciones. Bueno, pues la imagen de Nuestra Señora de la Estrella, que será por tanto también reparada de cara a este verano, ¿no?, por parte del imaginero bornense Ismael Rodríguez, como decíamos, y que forma parte también de esos trabajos acordados en principio cuando se restauraba el Nazareno. Este jueves, en los salones parroquiales, a las 9, tendremos ese cabildo general de cuenta en el que se va a informar sobre el cierre del curso, de lo que es el año cofrade de esta temporada de septiembre a junio, como nos decía, ¿no?, que es ese año cofrade, y se va a hablar además también de proyectos de cara al futuro por parte de la hermandad, proyectos importantes, ¿no?, que se intentan acometer de cara al próximo curso. ¿Nos puedes adelantar algo? Sí, no, los proyectos son comunicar que se está trabajando ya en las jornadas por integración que tenemos siempre en enero, lo que viene más inminente, que es Navidad, en feria pretendemos montar otra vez la caseta de feria, y estamos también viendo la posibilidad de reparación o adquisición de algunas cosas más en serie que están bastante deteriorados en la hermandad, y a ver cómo se podría hacer, y también pues todo lo que conlleva la planificación del año, que este año también es año electoral, el año que viene. Y vamos a dar a conocer que se va a empezar ya el proceso electoral, que empezará en septiembre, con el envío ya del censo de hermanos para la aprobación en el obispado. Y ya de ahí pues empezaremos todo el proceso, y también se va a informar de ello, para que sepan que ya se abre ese periodo, y todo el que piense de presentarse para cualquier cargo, para cualquier cosa, pues ya pueden pensando y puede ir hablando sobre este tema también. Tenemos años de elecciones, habrá en este próximo 2018, ¿no?, el año que entra, cabildo de elecciones, porque bueno, pues se cierra ya los 4 años de mandato último de esta junta de gobierno actual, que como hermano mayor preside Olegario García. Además, también se da la circunstancia de que, bueno, pues la normativa, el reglamento, ¿no?, en este caso lo que marca el obispado, que es el que determina, bueno, pues la normativa de cara a las propias hermandades, habla de 2 años de legislatura, y esos 2 años de legislatura, en el caso de Olegario García, se cumplen, así que estaríamos hablando de presentación de candidaturas para la elección de un hermano mayor, nuevo hermano mayor además también, ¿no? Porque no se puede dar la reelección como no puede haber reelección, tienen que ser 2 legislaturas consecutivas. No quiere decir que a partir de la próxima legislatura pueda presentarme otra vez, pero que solamente son 2 legislaturas consecutivas la que puede ser el mismo hermano mayor, y este año pues será la circunstancia de que tiene que presentarse otra persona diferente para el cargo de hermano mayor, y es una, yo creo que la elección este año va a ser bastante importante, porque un nuevo hermano mayor tiene que pensarlo, tiene que nombrarlo bien para presentarse a este cargo, que tampoco es que te tenga todo el día amarrado en un sitio, pero que vaya. La cabeza visible, el máximo responsable de todo lo que pasa en la hermandad, y hombre, algunas veces pues la responsabilidad todo el mundo no, a lo mejor no las quiere tener. Hay que saber llevarla, ¿no? La responsabilidad hay que saber llevarla, tanto para mantenerse de firme en determinado momento como para ser flexible también en otro momento. Y eso pues no todo el mundo sabe. Sí, la responsabilidad algunas veces de tener que tomar la última decisión un poquito, no sabes dónde te va a inclinar la balanza, si para uno o para otro. Y es bastante obvio algunas veces. Y sobre todo también en un tiempo cuando toca la salida profesional, que hay lluvia y esto, ya ahí te los nervios, la flor de piel, y tú también con ese cargo encima, y entre tú y el diputado mayor de gobierno, se la juegan ahí. Hombre, lo bueno de, en este caso, de la hermandad del Nazareno, bueno, en realidad yo creo que casi todas las hermandades de Ubrique, ¿no? Por lo que puedo conocer, pero en la hermandad del Nazareno es que hay un equipo humano importante detrás del hermano mayor. Y bueno, pues eso también, ese respaldo es importante a la hora de renovación de cargo, ¿no? A la hora de nuevas elecciones y demás. Sí, yo he tenido, afortunadamente, he tenido un equipo detrás, he estado respaldado totalmente por ellos, han estado trabajando. Estos últimos 4 años están trabajando por la hermandad igual que yo, que no es que se han echado atrás en ningún momento y hemos sacado todo adelante entre todos, aunque uno tiene que ser el que pone el nombre arriba, pero los demás han estado en la misma línea conmigo, trabajando codo a codo y haciendo las cosas, incluso algunas veces más que el hermano mayor han trabajado algunos, que eso es digno de mencionar también. Y están ahí y seguirán estando ahí, porque son gente de la hermandad de muchos años y seguirán siendo de la hermandad, estarán en cualquier junta de gobierno que pueda estar, no pueden prescindir de ellos en ningún momento, ¿no? Claro, pues eso también hace un poco más fácil, ¿no? El hecho de, bueno, pues lo que es todo el proceso, ¿no? De cara a las nuevas elecciones, ese cabildo de elecciones que se va a celebrar al principio del año próximo. Comienza ahora ese proceso que también es un poco, no farragoso, pero no es tan sencillo, ¿no? No basta con un candidato o varios candidatos se presenta y se elige, sino que hay que, bueno, pues renovar el censo, hay que establecer unos plazos, hay que mandar ese listado al obispado, tiene que dar conformidad. En fin, jugamos aquí con una serie de plazos y de elementos que hay que trabajar en ello. Es como, es igual que una elección para el Congreso, para la alcaldía. El proceso es más o menos igual. Tienes que mandar un censo para que se apruebe. Cuando está aprobado, tienes que mandar una carta con los datos a cada hermano porque no se pueden exponer. Lógicamente ya por la ley de protección de datos no se puede exponer el censo. Y tienes que mandar una carta con los datos y esperar para posibles reclamaciones. Hay que dejar un tiempo para posibles reclamaciones. Y después tienes que abrir un plazo para presentación de candidatos cuando se presentan hay que mandarlo todos los requisitos, todos los informes previos para que sean aprobados por la autoridad correspondiente, que en este caso es el obispado, y después pues ya tienes que poner la fecha del cabildo de elecciones, donde ya si se hace la elección correspondiente, si hay uno o dos o lo que sea, pues se hace esa elección y ya después se nombra por el que sale elegido de hermano mayor, es el que nombra a la Junta de Gobierno que quiere que vaya con él. Él es el que elige su Junta de Gobierno, no se presentan a ninguna elección, sino es el propio hermano mayor el que elige su Junta. También hay que enviar los informes de previos a los obispados para que den la conformidad y ya viene el decreto de la Junta de Gobierno que tiene que tomar posesión en plazo de unos 15 días después de haber ya erigido esta nueva Junta de Gobierno. Además, también uno de los aspectos quizás más importantes que puede preocupar, ¿no?, a las hermandades es el sobrepasar ese quórum de participación, ¿no?, que se establece por parte del obispado. Y para poder votar hay que tener en cuenta que se tiene que tener registrado según, bueno, los hermanos tienen que estar censados, ¿no?, como decíamos, y tienen que estar registrados. Sí, y tienen que tener por lo menos 2 años de antigüedad. en la hermandad y haber cumplido 18 años para poder votar. Y la y para poder votar tienes que ir también con tu carnet de identidad, tienes que ir, todas las cosas tienen que ir, que vamos, que no es, que no se va y se hace una elección, esto el que llega pasando el papelito, y tienes que ir identificándote, y vamos, que es una cosa más seria que una elección ahí a los tíos de alguna vez. Sí, que tiene su complicación, además, también sus requisitos, su normativa y su vigilancia, que no es tan sencillo como parece. Era la última elección, hubo unas cuantas personas que no la dejaron votar porque no tenían el carnet de identidad actualizado con los datos que tenemos en el censo. En el censo, claro. Lo habían reclamado, no estaba actualizado y no lo dejaron votar. Hubo gente que, y varios, que no lo dejaron votar. Que es una cosa que sería, que no es para tomarte la broma, hombre. De ahí la importancia del censo. Cuando vosotros comencéis a trabajar en el mismo para enviarlo a el obispado, no sé si habréis plazo previo para aquellas personas que quieran actualizar, ¿no?, los datos que puedan tener registrados en el censo de la hermandad. No, la actualización se hace después. Vale. Esto se manda todo al obispado y si se aprueba, ahora todo hay que coger los datos de este censo y mandar una carta a cada hermano con sus datos, y si hay alguna reclamación o hay que actualizar algo, tienen un periodo de un mes, creo, para poder venir aquí a la sede de la hermandad y rectificar esos datos, y ya se manda otra vez para que se aprueben con lo que la rectificación correspondiente. Es el procedimiento, ¿no?, que se tiene que seguir para, bueno, pues que se reflejen los datos de los hermanos actualizados, que también es importante, ¿no?, en este caso, pues mantener esa actualización, ¿no?, porque a lo mejor son circunstancias que se puedan producir. Que no pueden votar después. Claro. No van a tener que pueden votar. Y hay que tener un quórum que creo que está en el 15% del censo, que pueden votar, los hermanos que pueden votar tienen que tener un quórum del 15%. La última vez que hicimos elecciones, creo que eran cerca de 300 personas, 280 y tantas personas, el quórum, y que había que llegar a esta cifra de votantes, y casi ahí anduvo, por los pelos. es complicado, porque, bueno, yo tengo por aquí 327 votos. Tengo la noticia de marzo del 2014, que fue la última vez, los resultados electorales, y fueron el 327 votos que permitieron alcanzar el quórum de participación necesaria, ¿no?, para poder dar por válido. Mientras más grande sea la hermandad, mientras más manos tenga, llegar al quórum es más complicado. Por eso hay que concienciar a los hermanos, y que implicarlos en lo que es una hermandad, que no es una calor de que llega el Jueves Santo, qué bonito esto, yo me apunto, y no, hombre, es que esto es otra cosa, es que quiere estar por algo. Y cuando llegan estos momentos para una votación, sí, hay que llegar a un quórum, y claro, es que estás implicado, vas a votar; si no estás implicado, pues a lo mejor no sabes ni que hay votaciones. Claro. ¿Cuántos hermanos? Siempre os pregunto, y sé que ronda los 1.600, 1.700 por ahí, pero no suelo... No, va variando unos años. Variando, ¿verdad? Hay 1.500, 1.300, sobre los 1.400 andaremos más o menos. Ya, ahora mismo no sé, pero yo creo que sobre los 1.400, porque anda, si unos años hay más, otros años menos, se dan de baja algunos, hay más altas, total, sobre esa cantidad de hermanos hay. Aproximadamente, ¿no? Bueno, pues todos ellos, desde luego, están invitados a participar en ese cabildo de cuenta, que, como decíamos, tendrá lugar este jueves en los salones parroquiales a partir de las 9. En él se va a informar sobre el estado económico de la hermandad, de lo que ha sido este ejercicio cofrade, y se hablará además también de cara al próximo ejercicio económico, con los proyectos de cara al próximo año, donde tendremos ese cabildo también de elecciones, con la elección de nueva junta directiva. Olegario García, hermano mayor de la hermandad del Nazareno, que, bueno, pues no podrá presentarse para la reelección en estos próximos 4 años, pero sí a los siguientes, ¿no?, que es una posibilidad. Sí, después de 4 años, sí. Exactamente, así que ahí quedamos, ¿no? Sí, hombre. La verdad es que a mí no me ha ido mal. Tiene tus cosas malas y desagradables, como me pasó, que los dos primeros años de esta segunda legislatura, pues dos años lloviendo seguido, dos años sin salir. Que dije yo, vaya gafe que tengo yo en lo alto, que me voy a tener que dimitir para que salga. dos años que no sale. Y vaya, pero que también tiene su cosa buena y su cosa muy satisfactoria cuando tú ves que todo el mundo, el apoyo de la gente y el apoyo de tu gente también. Y yo creo que no es una cosa para decir que no me meto en este fregado. Es una cosa bastante bonita también. Claro. Pues del balance de lo que ha sido tu mandato, no vamos a hablar ahora, pero sí que es un encuentro a analizar, sí. a destacar, ¿no? De cara al futuro, sobre pues todo, sí. Conforme se vaya aproximando esa fecha, que todavía queda tiempo, ¿no? Todavía estamos prácticamente, falta medio año, ¿no? Para ese momento. Así que en principio queda cerrar este año, que todavía no está cerrado, con ese balance de cuenta del próximo jueves. Y bueno, pues comenzar también a preparar el año próximo, porque aunque uno vaya a salir a la mitad de legislatura, hay que preparar, ¿no? El sí, año y habrá que tendrás que dejar casi que preparar también la Semana Santa del 2018, en realidad, ¿no? La Semana Santa tiene que estar preparada porque la toma de posesión tendrá lugar, creo, el último día del trigo del Nazareno. Es la toma de posesión que hay que hacerla el mismo día según la normativa que ya hemos estado estableciendo contacto de cómo se tiene que hacer. Uh-huh. Y será el último día del trigo de tu padre, San Nazareno. Uh-huh. O sea que prácticamente todos esos actos tienen que estar organizados, preparados, cerrados para que se puedan desarrollar después, ¿no? Ya, sí, tiene que estar todo, ya está todo cerrado porque estamos a una semana vista de la Semana Santa. Uh-huh. Y eso tiene que estar todo preparado. Claro, tiene que darle continuidad a quien sea ese proyecto, ¿no? Uh-huh. El que se ha venido trabajando, sí. Obviamente, ¿no? No puede ser de otra manera. Claro, siempre. Bueno, pues Olegario, nos vamos a quedar con toda esta información que nos has ofrecido, recordando a todos los hermanos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno que tienen esa cita con el Cabildo General de Cuentas que tendrá lugar este jueves en los salones parroquiales a las 9 en primera convocatoria y a las 9:30 en segunda convocatoria. Y seguiremos nosotros informando de toda la información precisamente que se genere en torno a este colectivo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.